Estos son los principales titulares del boletín informativo del 1 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se pronostica un calor abrasador en gran parte de Japón el viernes. El presidente de los Estados Unidos firma orden ejecutiva para imponer aranceles del 15% a los productos importados de Japón. Canadá anuncia que en septiembre reconocerá el Estado palestino si se cumplen ciertas condiciones. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Se pronostican temperaturas extremadamente altas en gran parte del territorio japonés el viernes. En algunas zonas de la prefectura de Oita se podrían registrar máximas de 39 grados centígrados. En los dos últimos días, el calor alcanzó niveles potencialmente mortales de más de 40 grados en algunos lugares de Japón. Según la Dirección de Meteorología, el mercurio subió el miércoles a 41,2 grados en la ciudad de Tamba, prefectura de Hyogo. Esa temperatura es la más alta registrada hasta la fecha en Japón. Se predice que el viernes se llegará a 39 grados en la ciudad de Hita, prefectura de Oita, y 38 en las ciudades de Nagoya, Gifu, Takamatsu, Yamaguchi y Saga, así como en la de Kurume, prefectura de Fukuoka, y la de Nagaoka, en la prefectura de Niigata. Se han emitido alertas por golpe de calor para 32 prefecturas, desde la región de Tohoku en el norte hasta Okinawa en el sur. Las autoridades meteorológicas instan a la gente a usar el aire acondicionado para mantenerse fresca. También aconsejan hidratarse, consumir sal y descansar con frecuencia si se realizan actividades al aire libre. El Ministerio de Agricultura de Japón formó un comité para hacer frente a la creciente preocupación de que las altas temperaturas veraniegas y la escasez de lluvia de este año lleguen a afectar la cosecha de arroz y otros cultivos en algunos lugares del país. El jueves, durante la primera reunión del comité, el ministro de Agricultura, Koizumi Shinjiro, dio instrucciones a los funcionarios para que insten a los agricultores a ahorrar agua y les avisen sobre un programa de subsidios para la compra de bombas de agua. Se les pidió también que persuadan a los agricultores a optar por variedades resistentes al calor. Según la dependencia, quienes cultivan arroz en algunas zonas de las regiones de Tohoku y Hokuriku han informado de crecimientos deficientes de los cultivos. Agrega que, hasta ahora, el calor extremo ha tenido solo un impacto limitado sobre la agricultura en el resto de Japón. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles del 15% a los productos importados de Japón, según dio a conocer la Casa Blanca el jueves. El gravamen entra en vigor 7 días después de firmarse. La semana pasada, Japón y los Estados Unidos acordaron reducir a 15% los aranceles a las exportaciones japonesas, que originalmente estaban planeados en un 25%. Como parte del acuerdo, Tokio se comprometió a proporcionar a Washington un paquete de inversiones y préstamos por miles de millones de dólares. Por otra parte, Trump anunció que continuará aplicando otros 90 días una tasa de 25% a México para continuar las negociaciones. Había amenazado a ese país con aumentar los aranceles a un 30%. El jueves, en el mercado de Nueva York, la moneda japonesa se depreció y llegó a cotizarse ligeramente por debajo de los 151 yenes por dólar. La última vez que se situó en ese nivel fue hace unos 4 meses. A raíz de que el Banco de Japón decidiera mantener sin cambios el tipo de interés de referencia, aumentó la especulación sobre la improbabilidad de que la brecha de tipos entre Japón y Estados Unidos se reduzca a corto plazo. Como resultado, los inversores continuaron vendiendo yenes para comprar dólares. Otro factor que contribuyó a ello fue el anuncio el jueves de un índice de precios clave de los Estados Unidos que subió más de lo esperado por el mercado, en momentos en que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mantiene una postura cautelosa sobre una posible reducción de los tipos de interés. Fuentes del mercado dicen que hay una tendencia a comprar dólares por la creciente especulación sobre la poca prisa de la Reserva Federal para recortar los tipos, dado que indicadores económicos recientes reflejan la robustez de la economía estadounidense. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que su país reconocerá el Estado de Palestina en una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre si la autoridad palestina se compromete a hacer reformas democráticas. Entre otras medidas, puso como condición que haya elecciones el próximo año sin la participación del grupo islámico Hamas. Carney hizo este comentario el miércoles en una conferencia de prensa. En ella también condenó al gobierno israelí por, según sus palabras, permitir una catástrofe en la franja de Gaza. Israel respondió el mismo día a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta dependencia rechazó la decisión de Canadá, que calificó de recompensa para Hamas, y dijo que perjudica los esfuerzos para lograr un alto el fuego en la franja de Gaza y la liberación de los rehenes. Canadá es, después de Francia y Reino Unido, el tercer país del grupo de los siete en anunciar la intención de reconocer a Palestina. La cúpula militar que gobierna Myanmar anunció sorpresivamente su decisión de levantar el estado de emergencia en el país. La medida podría allanar el camino al regreso de un régimen civil. Sin embargo, aún no se sabe si realmente se convocará a elecciones, dada la intensa desconfianza de los grupos opositores. El anuncio se produjo el jueves después de una reunión del Consejo de Defensa Nacional y Seguridad. El líder militar, Min Aung Hlaing, insiste en que en diciembre habrá elecciones generales. Este tipo de votación no se pudo realizar debido a que el país ha permanecido bajo estado de emergencia desde 2021, cuando los militares se hicieron con el poder. Desde entonces ha habido una resistencia enconada por parte de las fuerzas prodemocráticas y los grupos de minorías étnicas. La oposición afirma que cualquier votación liderada por la junta militar será ilegítima. La Dirección Nacional de Policía de Japón informó que la cantidad de dinero defraudado por grupos de estafadores que hacen llamadas telefónicas no solicitadas o redes sociales fue de 59.700 millones de yenes, unos 400 millones de dólares, en los primeros seis meses de este año. Esta cifra es un 160% mayor que la registrada en el mismo periodo del año anterior y la más alta desde 2004, año en que se empieza a disponer de estadísticas comparables. Según datos de la Dirección Nacional de Policía, entre enero y junio hubo 13.213 casos denunciados de este tipo de fraude, lo que también representa un máximo histórico. La dependencia advierte del rápido aumento de casos en los que los estafadores llaman a víctimas potenciales haciéndose pasar por agentes de policía. Muestran identificaciones policiales falsas u órdenes de detención en videollamadas y solicitan el envío de dinero a una cuenta. Estos casos representaron el 65% de los daños de que se tiene constancia en los seis primeros meses del año. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.